invitación. Quiero con afecto llevar al valle en cofre de plata una bella serenata con música de acordeón. Una bella serenata con música de acordeón. Con notas y con folclore de la tierra de la Maca. Con notas y con folclore de la tierra de la Maca. Y esta Maca es para Roberto Pérez y Soledad, para que se metan, para que se metan. Acompáñeme, acompáñeme. Collar de cumbia, sana cintera llevo en mi canto. Con Adolfo Pacheco y un viejo son de Antonio Fernández. Y llevo una maca grande, más grande que el cerro Emaco. Y llevo una maca grande, más grande que el cerro Emaco. Pa' que el pueblo vallenato me siéntose en ella cante. Pa' que el pueblo vallenato. Solo cuenta historias sagradas que antepasado el recuerdo esconde, pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga, pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga, que también tiene leyenda, cual la de Francisco el hombre, que también tiene leyenda.